vida cualquiera, sin saber por qué, se convierte en montaña rusa, lo que antes fue un tren, y no sabes bien ni dónde tienes la cabeza, ya no puedes saber ni dónde tienes los pies. Atentos todos que la bajada empieza, y ya solo puedes caer y caer y caer y caer y caer, y reír y llorar y de nueva vuelta empezar, y reír y llorar la vida que de vueltas da, y reír y llorar y luego vuelta a empezar, y reír y llorar la vida que de vueltas da, que el mundo es un pañuelo tan lleno de lágrimas, algunas dulces, otras más bien amargas, y reír y llorar y otra vez vuelta a empezar, y reír y llorar la vida que de vueltas da, y morir y matar con un solo gesto, dejadme bajar, que se pare esto, y morir y matar en un solo gesto, dejadme bajar, que se pare esto, que se pare esto, que se pare esto.